Gangsta's Paradise, la canción más famosa del rapero norteamericano Coolio, una canción que llegó a ocupar los primeros puestos en los listados de Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Australia en 1995. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. La siguiente es una canción de Queen, escrita por el baterista Roger Taylor e incluida en su disco The Works. Queen con Radio Gaga. We'll be right back. Radio Gaga de Queen, el legendario grupo de rock británico que abrió una tienda física en Londres para conmemorar sus 50 años de creación. En la tienda, que tendrá sus puertas abiertas hasta el próximo mes de enero en la calle peatonal Carnaby, se venden camisetas, afiches, vinilos, ediciones limitadas y artículos insólitos del grupo Queen. Y momento para escuchar a un grupo formado en San Francisco a principios de los 70. Pero vamos a 1982 para escuchar a Journey con este clásico, Faithfully. I will run into the wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight, sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place for start a family. Right down the line, it's been you and me. Love and a music man ain't always what it's supposed to be. Oh, girl, you grupo Journey con un gran éxito de 1982, Faithfully, una canción escrita por Jonathan Cana para el álbum Frontiers, el noveno del grupo de San Francisco con la gran voz de Steve Perry. Y seguimos con un grupo de dance pop de Estados Unidos con fuertes raíces latinas. Su líder, Claudio Estrilio, es argentino y la teclista del grupo, Dania Morales, tiene ancestros ecuatorianos. Y este es el sonido de Anything Box con Living in Oblivion. In Oblivion de Anything Box, de su primer álbum Peace, lanzado en 1990. Y momento de escuchar al grupo que revolucionó el género soul funk a principios de los 90 extendiendo su éxito hacia el siglo XXI. Jamiroquai con Virtual Insanity. Virtual Insanity de Jamiroquai, que anuncia para el próximo 17 de diciembre el lanzamiento de una edición especial en vinilo amarillo de Traveling Without Moving, en conmemoración de los 25 años que cumple este que fue el tercer disco de la banda, liderada por J.K. Escuchemos ahora al cantante Rick Astley, quien se hizo popular en los 80 con las canciones rítmicas del trío de productores Stoke, Aiken y Waterman, y que en 1988 lanzó este éxito, Take Me to Your Heart, Rick Astley. Down. en la FM 94.9. No necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Happy Hour. Happy Hour en los 94.9 de la FM. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. El pasado 4 de octubre se celebró el Día Mundial de los Animales y hay muchas canciones del rock y el pop que cuentan con nombres de animales. Y seguimos precisamente con la banda de Chicago llamada Survivor, reconocidos mundialmente por la canción de la banda sonora de Rocky 3, Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, en la voz del desaparecido Jimmy Jamison, vocalista de Survivor, quien falleció a los 63 años de edad de un ataque al corazón. A petición de Sylvester Stallone, la canción fue escrita para la película Rocky 3 por la banda de Chicago. Y ahora retrocedemos hasta la década de los 70 con un clásico de América que se encontró con una fuerte polémica por la letra de esta canción, que fue vetada en algunas radios de Estados Unidos a causa de sus supuestas referencias al consumo de drogas, pues horse es una forma de referirse a la heroína. El grupo América con A Horse With No Name. Happy Hour en los 94.9 de la FM. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sands and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one. Desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Una canción que llegó al número uno de las listas norteamericanas en 1972, A Horse With No Name con América. Y también la siguiente canción es un tema anticonsumo de drogas duras, ya que dicen que White Horse era una forma de llamar a la heroína. Aquí está la banda de funk de Dinamarca, Laid Back, con White Horse. ride the white horse. White horse. Don't ride the white horse. White horse. Don't ride the white horse. Un éxito de 1982 con el conjunto danés Laid Back, que en Estados Unidos lograron un gran impulso porque fueron promovidos por Prince, que también está en nuestro listado de canciones que tienen que ver con animales, con esta canción que fue incluida en su disco Purple Rain y que en 1984 llegó al primer lugar en Estados Unidos. Wind of Cry, Prince. When Doves Cry, un éxito de Prince de la banda sonora de Purple Rain, que se convirtió en número uno en los Estados Unidos durante 5 semanas en 1984. Y seguimos ahora con la cantante canadiense Nelly Furtado, quien saltó a la fama a finales del año 2000 al lanzar su disco debut, Whoa Nelly. Y en el 2002 obtuvo un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina con esta canción, I'm Like a Bird. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, Like a Bird, de la canadiense Nelly Furtado, que aunque se crió en Victoria, en la Columbia Británica, sus padres son de descendencia portuguesa y ella habla en español desde que tiene 14 años de edad. Y vamos ahora con una banda que está de regreso, Duran Duran, y esta es una canción con la que los británicos lograron alcanzar el número 3 en la lista de Billboard en 1982. Hungry Like the Wolf, Duran Duran. Yeah.

ciudades de Bogotá. Prepara tus sentidos para vivir en bici lo mejor del turismo, la naturaleza y la gastronomía del centro del país. Deja que tus ruedas te lleven con destino al corazón de Colombia. Ven a Bici Bogotá Región. Más información en regioncentralrape.gov.co. Un proyecto Rappi Región Central. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9. Recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Solo que no me duermo. 20 super éxitos. Disco Night. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. El mejor sushi acompañado de...